Regresando con Andrés Carrión, en el momento de mayor vértigo de la tarde, ampliamos los horarios, ampliamos el retorno. De lunes a viernes a las 16 horas, por Platinum FM y Radio Quito AM, más cerca de la noticia, imposible. Gracias por hacernos líderes. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Estamos en lo mejor de Regresando con Andrés Carrión. Continuamos. Vamos a arrancar la transmisión de este programa en esta segunda parte de El Noticiero Regresando con Andrés Carrión. Vamos a arrancar con música y con temas de carácter cultural. Es que justamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión se ha propuesto llevar adelante algunas iniciativas de carácter musical que ahora vamos a conocer en detalle. Una de ellas es el concierto Creciendo con la Música, 6 orquestas juveniles. Vamos a saber qué es lo que se propone, cómo es que se va a desarrollar y el lugar en el que se va a cumplir. Pero también hay otra actividad que se va a desarrollar justamente el día de mañana y que es preciso que la ciudadanía conozca. Es una serie denominada Casa Blues, que vamos a tener, digo, información y vamos a conocer exactamente en qué consiste y cuáles son las bandas que van a participar y dónde se va a desarrollar, en fin. Para todo esto hemos pedido que nos visite, que nos acompañe en unos momentos, el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros. Le hemos pedido a Gabriel Cisneros que nos visite para conocer lo que ocurre alrededor de estas dos iniciativas. Quizás podamos empezar por blues para saber exactamente. Cronológicamente. Exacto, porque está más cerca y ya se va a desarrollar mañana. ¿Cuál es la propuesta de blues, por favor? Un abrazo inmenso, gracias, Andrés. Gracias por esa generosidad con la cultura al recibirnos en esta radio tan importante, gracias, con tanta memoria para la ciudad de Quito. Durante más de 10 años, Patricio Recalde ha desarrollado el festival que se llama Quito Blues. Claro. Y nosotros hemos sido aliados estratégicos de este festival. Y ahora conjuntamente con él, su iniciativa, estamos apoyando el Festival Casa Blues, que tiene dos momentos. A ver. En un momento es mañana, tenemos una serie de actividades, una serie de clínicas que son talleres en torno a la guitarra que va a dar Mano Salvas, por ejemplo, que es este extraordinario guitarrista ecuatoriano. Pero también vamos a tener el Poesía Blues. ¿Qué es blues un poco? ¿Es esto que bueno, tiene que ver la música, la música afro, afro que surge desde, sí, el dolor, desde la esclavitud y que se va performando, que se va cambiando a lo largo de la historia, pero que es una música que surge como una respuesta de resistencia, de una resistencia ideológica, de una resistencia humana frente a la explotación del hombre por el hombre en determinado momento, y por eso surge con una tristeza y con una cadencia realmente extraordinario. Ahí está incorporado también el jazz, naturalmente, ¿no? Yo creo que es una derivación posterior. El jazz no soy experto en esta evolución de la música norteamericana, pero entiendo que a partir del jazz el blues. Y no, blues, al revés, más bien. Al revés, el blues fue primero. Claro, surge desde la negritud en la esclavitud. Ah. Pero no ha tenido una promoción, una difusión. Yo creo que sí, tal vez. Ahora, ¿no? No, ahorita el extraordinario trabajo que ha hecho Patricio Recalde con este festival de Quito Blues para decir hay un blues ecuatoriano, porque cuando se habla de música ecuatoriana. ¿Y hay un blues ecuatoriano? Claro, hay un blues ecuatoriano, porque cuando se habla del blues siempre se lo ve como una construcción estética foránea. Sí, claro. No, pero en el momento en que tenemos actores culturales que están generando blues, que están generando rock, que están generando reggae, tenemos manifestaciones estéticas ecuatorianas que universalizan o que desde la universalidad de los conceptos, pero con particularidades propias. Es de escucharle al Patricio Recalde de interpretar la armónica, y es importante entender cómo esos textos, las bandas ecuatorianas, las letras de las canciones. Las letras de las canciones tienen mucho de la idiosincrasia los ecuatorianos. Entonces vamos, o sea, a tener. Están hechas con nuestra idiosincrasia, con nuestros sentimientos. Sí. Se está expresando este blues, que es música naturalmente y fundamentalmente, yo he escuchado mucho de blues, es más bien poesía o música cantada, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te digo, Andrés? Es. la necesidad, yo te digo, este festival surge como la necesidad de los actores culturales ecuatorianos, en las diversidades, no solo en el blues, de internacionalizar las propuestas ecuatorianas. O sea, llega un momento en que como que nos asfixiamos en el territorio y necesitamos sacar las creatividades fuera del país. Y hoy mismo tenemos la inauguración de Mandrágora sobre mujeres, sobre las Magdalenas que vamos a tener en el Centro Cultural Benjamín Carrión, y es un festival internacional. Tenemos el Festival Internacional que hace Javier Roquendo Troncoso de poesía. Acabamos de pasar el Festival Internacional de Yolanda Navas, el Títere Fue, para internacionalizar, porque el rato que tú traes grupos importantes, representativos, a que se presenten en Quito, y esos grupos le ven a un grupo ecuatoriano y dicen, no, este grupo está en muy buen nivel, tenemos que llevarle fuera. Claro. Es internacionalizar el pensamiento y la cultura ecuatoriana. Ahora, en este caso, ustedes tienen esto que se denomina Casa Blues, y es una performance internacional. ¿En qué consiste entonces? Bueno, tenemos dos instantes, El uno es mañana, que es un instante para un público más pequeño, que es en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, donde vamos a tener una conferencia sobre el blues que va a dar Eduardo Flor. Vamos a tener un festival de poesía blues, donde van a participar una serie de escritores. Está María Auxiliadora Valladares, Javier Roquendo, Patricio Cárdenas, Irene Cáceres, Julián Ortiz, Jorge Luis Bustamante, Carlos Luis Ortiz y Ed Zahara. Entonces vamos a tener una lectura en varios países. Se hacen estos festivales de poesía blues donde hay un diálogo entre el blues instrumental con la poesía. Es una cosa muy bonita. Esto va a ser en el aula Benjamín Carrión. Después vamos a tener clínicas, talleres de canción blues, vamos a tener baile blues, vamos a tener graffiti blues. Esto desde las 4 de la tarde mañana, y se acabará, terminar el evento más o menos de 8 o 9 de la noche. Vamos a tener toda la jornada, digamos, para ver estas diversas manifestaciones del blues. Sí, ya. Y el día viernes, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, es un concierto ya con bandas de varios países. Son 8 bandas las que van a participar. ¿De varios países? Sí, tenemos una banda ecuatoriano-argentina, una banda rusa que van a estar aquí, vamos a tener baile blues, mondongo blues, Quito. Hay uno que se llama Tigres del Chaulafán. Bueno, son famosísimos claro, los Tigres del Chaulafán. Son 8 bandas que estamos haciendo en coproducción con el Patricio Blues, el organizador del festival, porque la idea de la casa es no apropiarse de las creatividades externas. O sea, si hay un alguien que pueda suscitar a través de la Casa la Cultura la convocatoria para el blues, nos parece importante. Y creo que Patricio Blues en el Quito Blues, que es un festival ya emblemático, ya tiene un nombre, él ha trabajado incansablemente por internacionalizar a las bandas ecuatorianas que están generando blues, y ha logrado que se lleven a bandas ecuatorianas. Y este concierto entonces va a ser el viernes, ¿a qué hora? Esto va a ser a las 7 de la noche. ¿En el Teatro Nacional? En el Teatro Nacional Alfonso Chávez, Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera. Perfecto, y ahí entonces van a presentar todas estas bandas, y va a ser un gran festival, un gran concierto de bandas. Sí, decirte que hay una adhesión sugerida, que lo que se recaude se va a entregar a las bandas. Para darles ahí. Sí, de $5. Perfecto. O sea, porque es, en el fondo también es parte de una política pública de inventar recursos para reconocer a los artistas como trabajadores. Claro. O sea, es un trabajo. Ir a presentarte en un escenario es un trabajo. Entonces, todo lo que se recaude va a ser entregado al Pato Blues, y él va a entregar a su vez a las 8 bandas que participan. Ok, y luego tienen otra actividad que también quisiéramos conocer, Gabriel, que es este concierto Creciendo con la Música, 6 orquestas juveniles. Bueno, este concierto, Andrés, surge como una respuesta de la Casa de la Cultura para decir, nosotros en las distintas provincias del país tenemos un trabajo de hormiga que no se conoce. Nosotros tenemos 4 orquestas sinfónicas. Infanto-juveniles. Chicos, jóvenes. De jóvenes, de guaguas, de adolescentes, en 4 provincias del país. La primera, la de Carchi, que es una orquesta que inclusive hace intercambios con Colombia, ha formado una orquesta binacional Ecuador-Colombia, que se presenta en Pasto o en varios de Colombia, se ha presentado aquí también en el Teatro Nacional, que es fruto del esfuerzo de la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, un esfuerzo extraordinario, pero que no se la conoce. Luego tenemos la orquesta de la Casa de la Cultura de Bolívar, que surgió como un fondo concursable del Ministerio de Cultura, que se logró financiar la instrumentación, la Casa de la Cultura, en convenio con el GAD municipal, porque es bien, o sea, es lo duro de mantener una orquesta sinfónica, es los instructores, es el proceso. Ajá. Tenemos la de la Casa de la Cultura del Oro, que también hay un convenio entre la Casa de la Cultura y el gobierno autónomo descentralizado, el GAD del municipio del Oro, ya, para mantener esta orquesta, y la de Cañar, que es una orquesta también joven. Pero la de Cañar tiene, bueno, todas, tiene un proceso increíble, que viajan de los distintos cantones de la provincia de Cañar, viajan del cantón Cañar, van de Azogues. O sea, es una orquesta provincial, digamos. Y intercultural. Y que van y llegan a Azogues a hacer Provincial de los distintos cantones, ¿no? Ya. Pero van guaguas indígenas, van guaguas mestizos, van guaguas afro, que también hay por ahí, y forman una orquesta. Y la música, y este es el sentido del concierto, y la música como un elemento para tener otra visión del mundo. Yeah. Entonces, y aparte de eso tenemos también el coro juvenil de la Casa de la Cultura, que se integra porque son 7 elencos los que participan. Tenemos, ese es de ustedes, de la matriz. Ese es yeah, de la matriz. Yeah. La orquesta juvenil del municipio de Rumiñahui, yeah, que también... Esa sí no está bajo... No, esa no está bajo, está el municipio de Rumiñahui. Ah. Y tenemos también una orquesta juvenil en la Casa de la Cultura de Pastaza, ¿ves? En el Puyo. Sí, ya. Entonces son 5 elencos de la Casa de la Cultura. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a hacer un concierto? Van a hacer un concierto bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Edgar Palacios los va a organizar, sí, van a todos. Van a tener 6 etapas, cada uno con pequeños recitales de las orquestas, y al final vamos a ensamblar las 6 orquestas. Van a estar rato juntos todos. Vamos a tener ya 300 guaguas en escenario para disfrutar. En ¿y eso cuándo va a ser? Esto va a ser el viernes de la próxima semana, el viernes 16. No este viernes, sino el siguiente. Sí, pero es bueno anunciarlo, claro, más bien. Que sepa, las gentes ya el viernes 16 de diciembre va a ser en el Teatro Nacional, en 2 funciones. Una a las 10 de la mañana para los chicos de los colegios. Hemos hecho ya las gestiones en el Instituto de Educación para movilizar a algunos colegios estudiantes al Teatro Nacional. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, luego pero la noche también tienen la presentación ya abierta, digamos, a todos a las 19 horas. A las 19 horas, las personas que quieran asistir a este concierto, a este regalo, a este proceso, ver cómo los guaguas, la música ha transformado a nuestros guaguas, pueden retirar sus invitaciones en la dirección de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta visita y por haber hecho público este trabajo que ustedes desarrollan a través de los micrófonos de nuestra emisora. Quiero agradecer a Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, que nos ha informado y nos ha convocado para este festival denominado Casa Blues Performance Internacional. Eso va a ocurrir con una primera presentación mañana y una segunda, un festival ya más abierto en el Teatro Nacional el día viernes. Y también el concierto Creciendo con la Música, 6 orquestas juveniles, que se va a desarrollar el siguiente viernes 16 de diciembre también en el Teatro Nacional, con la participación de grupos y orquestas juveniles que están dispersas en distintos lugares de la geografía. Gracias, Gabriel. Gracias a usted, Andrés, a nombre de quienes hacemos cultura, simplemente ratificar la alegría de que los medios que usted nos posibilite llegar a la gente para informar lo que estamos haciendo. Ese es nuestro deber, Gabriel. Muchísimas gracias.